Crash clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Clase Clásica. Como todos los lunes, estamos aquí con vosotros para la divulgación de la música clásica. Hoy tenemos un invitado muy especial que, como suele habitual, nuestro querido amigo David nos va a presentar. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Enrique. Pues sí, tal como dice Enrique, tenemos un invitado realmente especial, que es Manuel Paz, que, bueno, está aquí. Hay infinidad de razones por las que merecería venir aquí. Él nos las irá desgranando. La más reciente es que ayer, sin ir más lejos, estuvo en Gijón actuando en la Laboral, creo que fue, ¿no? Sí. Con su orquesta, la Orquesta Cámara de Siero, acompañando a Rodrigo Cuevas. ¿Qué tal fue el concierto? Muy bien. Era Rodrigo, era Rafa Cash. Ah, es verdad. ¿Está Rafa? Rafa Cash, sí. Y era el grupo Bombay. Esto no conozco. Y Kamal Salek, que es un rapero refugiado saharaui. Ajá. Que vive en Gijón. Con ese cóctel hicimos un concierto que nos contaba todo el mundo a la salida, que había sido muy muy bonito, muy intenso. Y era para Ninfo Iglesia, teatro, en el teatro. Teatro, ¿no? Sí. ¿Y de aforo cómo estuvo? Nada, demasiado flojo para las cosas que habían sobre el escenario. Bueno, la Laboral ya sabéis que está un poco maldito el teatro ese, es como que la gente le da pereza subir. Es una pena, pero bueno, está bien comunicado y hay autobuses y demás y tiene la acústica que tiene, pero bueno, todavía nos cuesta salir de Jovellanos, en Gijón, parece. Enrique, ¿cómo? Ah, sí, no, que estaba aquí pendiente de todo el sistema técnico, que sabes que aquí en Radio Crear, los electrodendes siempre andan por ahí danzando y de mano me sale a mí la voz muy alta y no sé por qué. Ahí tengo que ir controlando todo esto. Bueno, ¿nosotros nos oye bien? Perfectamente, sí. Bueno, pues Manuel, como es habitual, a nuestros invitados nos ha traído una selección de música que promete ser muy muy variada y muy personal. ¿Qué nos propones para abrir boca? Que suene. ¿Que suene? Vale, no damos pistas. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, a ver qué tal suena. Ya sabéis que hasta esto con los CDs siempre tenemos nuestros problemillas. Vamos para allá. Thank you. Bueno, yo creo que... Bueno, estoy intrigadísimo esto, que era Glenn Gould. Bueno, hemos empezado a ritmo casi a ragtime, ¿no? Como suele decirse. Y bastante. Cuéntanos un poco. Bueno, esto viene a cuento porque esta es mi frustración, ¿no? Yo hubiera dado cualquier cosa por tocar como Thelonious Monk, ¿no? O poder hacer jazz, ¿no? Yeah. Esa es la frustración de mi vida. Quería empezar esto bueno, con una frustración. Bueno, tarde, ¡buah! Sí, ¿eh? Sí, es que... Te quedan muchos años para intentarlo todavía. Sí, es que esto es un mundo tan grande, el del jazz y el de todo esto, que todo sí, este es inabarcable. Sí, y tendrías que meterte y tal, y hemos hecho otras cosas en la vida, ¿no? Pero esa justo, pues, está desatendida, bueno. Era difícil. Y en nada es lo que te contaba, es el experto en dar la tecla de al lado. Desea la tecla de al lado. Esto es como, sí. Está, desear a la mujer del prójimo y luego la tecla de al lado también es un gran vicio para un pianista. Fíjate que este hombre marcó el estilo de generaciones de pianistas de jazz, después sí. Del que todos querían tocar así de sucio, ¿no? Ya. Y es como irreverente y tal, ¿no? Porque si el piano así de esa manera tan, ¿no? Que tienes sea algo que tiene ese instrumento que es maravilloso, por otra claro, parte, ¿no? Claro. Como en cualquier registro, ¿no? De la limpieza y aquí. Que tenga sentido así, me parece maravilloso. Así que nada, cuando tengamos alumnos en conservatorio así un poco gochuzos, nos dirán que es un homenaje a Thelonious Monk. Que se cumplen ahora 100 años de la muerte de este personaje. ¿Será el nacimiento? Perdón. 100 años de nacimiento. Sí, perdón, el nacimiento. Bueno, muy bien, pues mira, tengo que decirte que es la primera vez que suena jazz en estado puro en este programa, porque sí que hemos metido alguna vez alguna cosa de Gershwin o de Bernstein y tal, pero música de jazz como tal... principio no, pero bueno, es más que bienvenida. Por la puerta grande. Por la puerta grande, claro que sí. Bueno, no tenemos tiempo para todo y como tú bien dices, pues el jazz bien merece programas aparte, desde luego. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos propones? Bueno, esto es que ya sabes que con la orquesta de Siero que dirijo y con Entre Cuatro, con el que llevo desde que se fundó en el año 84, siempre hemos tenido el gusto y el objetivo de tratar de borrar esas líneas absurdas que había entre los estilos musicales, ¿no? Y entonces eso lo he cultivado siempre que he podido, ¿no? Especialmente con la orquesta, porque hay más margen, ¿no? Que con Entre Cuatro, aunque con Entre Cuatro hemos hecho unas mezclas increíbles. Absurdas y disuasorias, ¿no? Claro, porque se fomenta todo tipo de prejuicios contra la música clásica además, y los músicos clásicos. Sí. Perdona que te interrumpa, pero el otro día un oyente nuestro me hacía una crítica muy corrosiva, seguramente cierta, que tenemos cierta tendencia, como los invitados que traemos, solemos conocernos y hacemos referencias a cosas que a lo mejor el que nos está escuchando pues no tiene idea de lo que estamos hablando. Entonces vamos a remontarnos a los orígenes. Manuel Paz, dentro de sus polifacéticas actividades, una de ellas es, como bien nos venía diciendo, director de la orquesta y fundador, ¿no? Tú fundaste la Orquesta Cama de Siero, que se fundó con otro nombre. En realidad... Cuéntanos un poco la historia. Esa fue una línea directa desde la asignatura de orquesta del Conservatorio del Nalón. De ahí surgió una actividad concertística que ya no cabía dentro de la asignatura. Yo me acuerdo que creo que el último curso que yo estaba como director, dimos como 30 conciertos. Y eso para una orquesta de un conservatorio... Sí, este día un poco, sí. Claro. Ya se salía. Entonces formamos una asociación cultural y en realidad... Bueno, sí me tocó liderar el proceso, pero éramos un grupo de gente, ¿no? Y eso fue evolucionando hasta que primero fue Orquesta de Cámara del Nalón y después de una serie de problemas pues nos tuvimos que ir a Siero y ya desde 2005 que somos Orquesta de Cámara de Siero. La historia es muy bonita porque bueno, en los orígenes estuvo también muy vinculado a este movimiento de música antigua en el Nalón, los hermanos Zapico y demás, ¿no? Fue una cosa muy... Aquello... Fue un hervidero la cuenca por esa época, ¿no? Me río yo de la Viena de principios del siglo XX, ¿no? De la Viena, no la Viana. No la Viana. No, aquello fue muy ilusionante lo de aquel conservatorio porque éramos muy jóvenes, yo estaba en el equipo directivo entonces, estuve desde el año 91 en el equipo directivo hasta 2002. Fueron 11 años de una intensidad tremenda donde todas esas inquietudes que tenías pues las podías intentar hacer, ¿no? Y se dieron circunstancias, estaban los padres de Aarón, sí. Zapico y tal, y de los tres hermanos, evidentemente, de los componentes de forma antigua. Estaban en la APA y eran tengo una potencia enorme. Entonces, cualquier idea que teníamos, cualquier iniciativa, pues, con ellos ahí tirando de esa manera, pues pudimos conseguir la construcción de instrumentos antiguos, claro. que fuimos pioneros en prácticamente en el mundo, en determinadas cosas, hicimos cosas que no se hicieron en ninguna parte del mundo hasta ese momento. Y eso propició que hubiera instrumentos y que hubiera una línea de música antigua de donde salió Forma Antigua, nada menos, ¿no? Nada menos. Mira, hablamos en términos parecidos, estuvo aquí, tuvimos un invitado que es casi homónimo tuyo, Marco Antonio García de Paz, nos uh-huh. visitó hace poco, y también hablamos como unas claves del éxito de su proyecto, León de Oro, pues eso, que no hace no se debe tanto a un marco económico o institucional desbordante, sino bueno, a la implicación de la gente simplemente, ¿no? de los sí. chavales, de los padres y tal. No hay ningún conservatorio en España tan precario como el Conservatorio de Nalón, en el que yo trabajo. Yeah. Eso lo puedo asegurar. Lo habrá igual, pero más no. Y de ahí han salido esas cosas porque era pues, a base del esfuerzo personal que, bueno, hay una parte de generosidad, ¿no? Pero hay que decirlo así de claro. Pero había otra parte que como la disfrutabas tanto tú claro. en el proceso... Y, pues es egoísta, bueno, pues. Yo había entrado en el mundo de la música antigua uh-huh. justamente a raíz de construir varios instrumentos uh-huh. de la familia de la guitarra. Los construía para mí, para uh-huh. tocarlos. Y entonces, primero construí una guitarra barroca con Carlos González, un uh-huh. insigne luthier, violero, como se dice el término en español, sí. de Gijón, que llegó a ser restaurador de la música del Museo de la Música de París y tal. Y ese fue el que nos... Qué bueno. Bueno, Carlos González tiene la medalla de la Legión de las Artes francesa, la que tiene Luis Pascual y toda esta gente. O sea que es un personaje de, bueno, de una el entidad... de París, enorme. Junto con el de Bruselas, creo, pasa por ser de las colecciones sí. más nutridas y luego, y mejor, y a nivel museístico, mejor presentadas. Sí. Estuve yo con las crías en la Semana Santa... Y claro, que las vitrinas que te acercas y suena y tal, de vez en cuando lo sacan para tocar, sí. eso es maravilloso. Eso lo recomiendo. Toda la gente que va a París, aunque no sean músicos, le recomiendo sí, que vaya a verlo, porque eso es prodigioso. Además, es la cité de la musique, que está todo allí, y eso es espectacular. Sí. Pues Carlos fue el que con el que hice varios cursos de construcción de instrumentos y con él construí varios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de ahí surgió una vía dentro de mi vida muy muy muy intensa. Fíjate, muy importante. Eso no lo sabía, que había sido también yo tampoco lo sabía. Luthier. Lo cual me recuerda que tenemos sí. pendiente tenemos que traer el jardón, un día. Sí, hay que traerlo, sí. Y además, lo primero fue una guitarra barroca, y lo segundo yo le dije a Carlos, quiero construir un laúd barroco. Oye, una pregunta, solo por curiosidad. La documentación para hacer esos instrumentos, ¿cómo la conseguís? ¿Cómo conseguís, pues, bueno, saber cómo tenéis que hacerlo, etcétera? Bueno, es que los instrumentos que se conservan en los museos, uh-huh. Normalmente los museos hacen unos planos de cada instrumento perfectamente a medida, a tamaño natural. De hecho, tú vas ahí con tu metro y con tus cosas y bueno, tal ahora cual. Les harán ya escáneres y de todo, me imagino. Sí, ahora ya te los mandan por claro, un PDF, te lo imprimes. Claro, pero claro. La historia era que, sí, entonces se compraba al propio museo, te lo mandaba, venía enrollado en esos tubos ahí de cartón uh-huh. y estaba a tamaño natural. O sea, cuando claro. había una tiorba tenías metro y claro, medio de plano allí claro. y donde sacabas absolutamente todas las medidas de todo. De esos he tenido yo de planos todo. De violines y violas que los editaba la revista esto es más del ámbito de la cuerda frotada, pero sí, tenías el póster con la foto del instrumento y detrás este tipo de planos. Aquí venía la planta, el alzado, o sea, todo. Claro. Y después la tapa venía con los espesores claro. de la madera para claro. que pudieras hacer. Y también el tipo de madera, etcétera, o eso ya es algo estándar. No, el tipo de madera, pues es que eso ya, no sé si algunos planos sí que los debían de uh-huh. tener. Pero otros, bueno, también era lo típico era que fueran las cajas de arce y la tapa, por supuesto, de pino abeto, que eso era como el estándar, digamos. Claro. ¿no? Después, también tú podías construir ese instrumento con maderas diferentes, ¿no? No uh-huh. tienes esa, claro, por supuesto, estás haciendo una copia, puedes hacerla exacta o utilizar las maderas claro. que tuvieras. Y bueno. Otra pregunta, ¿os cobraban algo por ello o era gratuito? No, nosotros en aquellos cursos que empezaron en el Escorial, pues tenían una matrícula, claro. Claro, claro. Pero tú te refieres a los planos, ¿no? A los planos. Sí. Ah, a los planos, sí, los planos cobraban, sí. Vale. Sí, los planos los cobraban, era una cantidad pequeña. Pero ahora yo creo que ahora ya nada. Hace tiempo, porque es un tema que desgraciadamente ya no tengo tiempo para abordar. pero ahora debe ser bastante más en PDF, pero te lo mandan por correo electrónico. Claro. Yo creo que eran más los gastos de correo y esas cosas. Claro. Y después, bueno, que sí que tenían que pasar por, vamos, por hacer, fabricar el plano. De hecho, Carlos González, en el Museo de la Música de París, hizo él varios planos para que después se vendían, ¿no? Y hay un proceso ahí que tiene su historia. Qué bueno, pues no tenía ni idea de esto. Bueno, hablando sí, de cuerda pulsada, guitarras, sí, laudes y tal, ¿qué te parece si escuchamos tu próxima propuesta? Claro, esto viene a cuento de que yo tenía absoluta adoración y tengo por el laúd barroco. Y fue el segundo instrumento que quise fabricar. Le dije a Carlos, quiero hacer un laúd barroco. Y dijo, no, de coña, no, ¿qué va? Dice, solo has hecho uno, ¿cómo te vas a poner a hacer uno? Porque es un instrumento muy complicado. Sí, sí. Son, para los que estén escuchando, la guitarra tiene 6 cuerdas, uh-huh, el laúd barroco tiene 24. Agrupadas en 13 cuerdas dobles. Como las dos primeras sencillas, las dos primeras son sencillas, entonces tiene 7 bajos más que la guitarra, que además son dobles, quiere decir que la distancia entre cuerda y cuerda es muy, muy complicada. Pero de construcción de instrumento, la forma de construirlo y tal, es muy, muy aparatoso, grande, requiere mucho. Muchísimas más piezas. Y Carlos dijo que no, pero bueno, yo soy muy pesado. Y entonces ya un día me dijo, mira, vale, para quitarme de medio, vale. Y construir un nuevo barroco que era, yo tenía adoración por la música del barroco de Bach. Pero bueno, sí, es que eso es otro tema, pero la música de Bach, de laúd barroco, en realidad no es de laúd, es otra historia. Claro. Hay alguna que sí, pero yo tenía adoración por Weiss, Silvius Leopold Weiss, que es un contemporáneo de Bach, bueno, que eran amigos, se además. Se inspiró mucho en él, ¿no? Lo del estilo Brisset y todo aquello, sí, contaban y todo aquello. Y además ellos compartían, se admiraban mutuamente y tal. Mm. Y entonces yo cuando pude tocar un laúd barroco, que fue cuando me lo construí yo, y esto fue en el año 90, creo que fue. Sí, pues fue una maravilla. Además, la verdad es que está mal que lo diga, pero llegué a tocarlo razonablemente bien, ya que tenía que atender a tocar la guitarra y al cuarteto y todo. Y me fascina. Y bueno, aquí está Weiss para que se fascine todo el mundo. Venga, pues vamos para allá. Thank you. amigos, habéis escuchado una obra maestra, como decía antes, es fantástico. Bueno, seguimos aquí con el amigo. Dime. Ahora queríamos, nos estabas comentando antes, sí. Otro tema que se nos van multiplicando las cosas que van en el tintero. Forma Antigua, hemos hablado de Forma sí, Antigua. Esto enlaza porque después de que me pusiera a construir instrumentos, pues un día llegué al conservatorio y propuse que se abordara el tema de la música antigua con instrumentos originales. Claro. Pero estamos hablando del año 92, ¿eh? O sea, porque ahora es fácil decirlo, pero ya, entonces ya. Sí es verdad que hubo una cierta visión, ¿no?, de futuro de cine. Y entonces empezamos esos años a construir. Era cuando estaban estos vídeos de Harnoncourt y aquellos con sí. Los patillos y tal, casi, ¿no? Casi, casi. Sí, donde cuando la música antigua era antigua. Era antigua, totalmente. Y entonces nos pusimos a construir instrumentos y se construyeron unos claves y, uh-huh. Y con esos claves pues empezamos a utilizarlos en la orquesta del conservatorio. Uh-huh. Y quien estaba tocando el clave en aquel momento era Aarón Zapico, que tenía entonces 17 años. Claro, ¿no? Claro. Y entonces es de Forma Antigua, ahora el líder de Forma Antigua, claro. Es el que ha revolucionado la interpretación sí, sí, de la sí, música sí. Antigua. Pues eso salió de aquella historia del año 92. Y bueno, podríamos escuchar ahí sí, esas ¿a dónde han, cuatro estaciones. Vamos a escuchar a dónde han llegado ahora, ¿no? Esto es un concierto reciente que fue en Granada. ¿Cuándo, en qué año fue esto? Sí, yo creo que ya hace 3 años o así que hicieron esas cuatro estaciones sí. De Vivaldi absolutamente deslumbrantes. Con Aitor Evia de solista. Aitor Evia, que además se atreven ahí, un sí. Violinista que en principio no es del ámbito de la música ya, antigua ya, y ya, sin embargo ya. Le ponen ahí y que el experimento ha salido como siempre. Aarón en eso es muy arriesgado, ¿no? Sí, hicieron conciertos en el Festival de Granada, sí. En el Palacio Carlos V, yo lo tocaron sí. Y por ahí, ¿no? Sí. Y sus dos hermanos, Daniel y Pablo, pues eran alumnos míos de guitarra. Cuerda pulsada. Tuve la, digamos, el honor de llevar un día ese laúd barroco que construí, llevarlo a clase. Se quedaron absolutamente fascinados y tenían como 14 años. Y me claro. Dice al día siguiente, lo oí, Zapico, su padre, que en paz descanse, sí. Le dice, oye, ¿pero qué hiciste a mis hijos? Y tal, digo, ¿qué hice? Pues que ahora quieren un laúd barroco para reyes. Digo, del Toys R Us, ¿no? Dice, mira que son gemelos, ya sabéis que son gemelos y se llevan, y entonces, mira que es que no callan y mira que son callados y tal. Que y entonces al día siguiente les llevé a clase mi tiorba que había construido y mi guitarra barroca. Sí. Y según entraron en clase le di así a uno, a Pablo la guitarra barroca y a Daniel la tiorba, y ahí los tienes a los dos que son absolutamente virtuosos de sí, esos lo son, dos sí. Instrumentos. Sí, lo son. Muy bien, pues escucha un poco de Vivaldi entonces. Venga, vamos, vaya. Bueno, tengo que avisar a los clientes que lo que es el sonido no es perfecto, ¿no? Pero vamos a escucharlo ya mismo. Vamos para allá. Que decir a nuestros oyentes que tuvimos el honor de participar en los conciertos del Marqués a David Cedia, que estuvo con nosotros. Hermano de Aitor. Exactamente, pues lo decía. Es el tema. Y podemos decir que Aitor nos compró la camiseta. Exactamente, exactamente. Y otra para sus padres. Cuatro camisetas a esa familia, pleno al cuatro. Porque se nos han acabado, si no te regalábamos una. Sí, bueno, solo cuando aumente el presupuesto ya de Crash Classic y empezaremos a regalar a los. Y esto nos lleva de manera natural. Aquí hacemos un flashback de esos y volvemos al año, creo que era el 93, que ya los claves se habían construido, ya estaban los hermanos, los dos gemelos tocando tío, ¿verdad? Y abordábamos la música antigua en la orquesta del conservatorio tratando de utilizar esos criterios históricos interpretativos y tal. Y tuvimos la enorme suerte de que un día viniera al conservatorio Giovanni Antonini, el director del Giardino Armónico. Sí. Para mí, es que una vez me regalaron un disco que tenía el sello del Corte Inglés y me querían hacer la gracia por Navidad, y el disco era 40 éxitos de la música clásica. Y entonces era la Serenata Nocturna de Mozart, La Gervinoni, sí, todo eso, exactamente. Entonces, bueno, fui al Corte Inglés, que ya sabes que ahí cambian de todo. Y sí. Mire, es que tiene sello Corte Inglés, pero no tengo, fue un regalo de Navidad y tal. Escoja cualquier disco. Entonces fui para ahí y vi, voy mirando y veo Vivaldi, ópera completa per liuto y mandolina. O sea, la obra completa para luz y mandolina. Dije, oye, todo junto y guitarra. Entonces pues, había una parte con guitarra. Pero eran conciertos con orquesta, ¿no? Sí, la obra completa de... Sí, porque Vivaldi no tiene música que... Por eso, era para... Lleva con orquesta de cuerdas. Claro. Entonces me lo llevo y yo miro, ¿y el Giardino Armónico de quién será? ¿Lo pagaste o lo robaste? No, lo cambié. El otro día estuvo aquí Pachi Poncela, que sabemos que es de tus secuaces habituales, y nos contó cómo encargaba que le robase un disco, ¿no? Una historia alucinante. Bueno, oye, es que... Perdona que te corté. La precariedad de aquella época... Y el precio que tenían. El caso es que dijo, bueno, y Giardino Armónico, no sé quiénes eran estos. Y entonces llegué a casa sin saber quién era. Y llegué a casa y puse el disco así, y según empieza aquello, o sea, me quedé clavado, pero a los 3 segundos, ¿no? Terminé de escuchar el disco completo y volví al Corte Inglés y dice, denme todo lo que tenga del Giardino Armónico. Y entonces tenían ahí las 4 estaciones que habían hecho. Tal, y entonces... ese primer corte era un concierto, el Multistrumenti, que lleva dos Tiorbas, dos Chalimos. Bueno, pues me entró tal obcecación que lo montamos con la orquesta del conservatorio. Las mandolinas, pues había dos que tocaban. Uno era Héctor Braga, que tocaba la mandolina, y había otra chica que también lo tocaba, Prendes. Y después los salimos, los hicimos con clarinetes. Y al final pudimos montar ese concierto que yo había quedado fascinado. Con la suerte de que unos meses después me entero que el Giardino Armónico viene al Teatro Campo Amor. Hice 2 llamadas de teléfono y a la tercera estaba hablando con Giovanni Antonini en Milán, ¿no? Y mire, es que soy un admirador, le dije. Y tal. ¿No podríamos contar con usted en el conservatorio de Nalón para dar una clase de tal? Y dice el tío, sí. Y entonces... Enrique, a este tenemos que ficharlo para nuestros conciertos del Marqués, ¿eh? Porque nos traiga a gente de esta. Sí. Bueno, yo, claro, él hablaba en italiano y yo en español, ahí nos entendíamos más o menos. Y el tío aceptó a venir y estuvo dando clase a la orquesta del conservatorio con este concierto, tocando los hermanos Zapico. Aquí los vamos, pues aquí tenían 14 años los gemelos y Aarón 17, 18. Igual digo una tontería, ¿lo llegasteis a grabar? ¿El qué? Lo que fue la... cuando dio clase y todo lo grabamos en vídeo. Si hay un vídeo por ahí que no sé dónde estará en el conservatorio. Imagínate que lo vean ellos de mayores. Imagínate, ¿no? Sí. Pero bueno, sonaba después esto, que ellos después les mandamos el disco, lo grabamos en un disco unos meses después, y se quedaron fascinados, ¿no? Yo que además quería mucha velocidad, ¿no? Y cuando lo estábamos grabando, todos asfixiados, digo, ¿no? Pero yo se lo escuché así al Giardino Armónico y hay que tocarlo a esta velocidad. Y después resulta que cuando ponemos el disco ya terminado y tal, y voy y pongo a casa y miro las duraciones y el nuestro dura 17 segundos menos. Bueno, vuelta rápida, adelantaste ahí por la derecha. Bueno, vamos a escucharlo, que me ha dado curiosidad. Vamos para allá, ¿eh? Yo siempre digo vamos para allá porque... Ya la entrada es brutal. Ahí todos los instrumentos aquí a bloque, a tope. Vamos. A ver. Le diste caña, ¿eh? Le diste una caña. Imagínate cómo lo podrían pasar chavalucos de 13 o 14 años tocando esto. Es que eso hace de fe, tío. Eso sí, hace de fe. Claro. Vamos a ver, es que estamos hablando que cuando empezamos a escucharlo, tenía el volumen un pelín alto. A más de uno rompí el oído ahora cuando estaba escuchándolo. Fue algo tremendo. No es una broma conocida, además. Pues oye, no, hay que felicitar la iniciativa porque, vamos, esto para aquellos estudiantes debió ser un, lo que decías tú, ¿no? Una experiencia y luego, bueno, un bagaje de por vida. Claro, y para muchos es el comienzo, efectivamente, de carreras muy, muy fructíferas. Qué bien, qué bien, qué maravilla. Y ese disco, además, fue un punto de partida también para la orquesta. Después grabamos otro con los Stukas, que fue un... Sí, es lo más que yo, sí. Un proyecto de un rock con orquesta sinfónica, ¿no? Muy, muy visionario, ¿no? Porque hace muchos años de eso. Y bueno, también pues en ese momento la orquesta pues también inicia su andadura al margen de lo que era la asignatura, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí hay una trayectoria muy importante dentro de mi vida y dentro, porque se convierte en un proyecto muy, muy vital para todos, ¿no? Y años más tarde, o unos pocos años más tarde, grabamos el disco de un monográfico de Flores Chaviano, todo música de él, pensada para Asturias. Ajá, que es el NIFE este, ¿no? Había unas 6 canciones asturianas, sí, maravillosas, una versión. Está la obra NIFE, que es la obra emblemática que describe... Que da título al disco, ¿no? Sí, el níquel, hierro, que es el centro de la tierra. Y es un homenaje a las víctimas de la minería a raíz de aquellos accidentes tan grandes del año 90. Sí, una racha muy mala. Esa. Muy mala. Murieron 14 en un solo accidente y 23 al final del año. De hecho, el disco lo tenemos aquí físicamente. Es un disco rojo, sí, rojo sangre. Y en el lomo del disco, en el huequecito este que hay metidos unos trocitos de carbón. Carbón del Pozo María Luisa, que pedimos a UNOSA y que tuvimos que abrir los 2.000 discos uno por uno y hacer una criba con 2 cribas diferentes para que quedaran las piedecitas de carbón justo, claro, que entraran ahí. Claro. Fue un trabajo de un fin de semana entero. Que tuviesen el calibre. Sí, exacto. Enrique quiere decirnos algo. Sí, lo tengo aquí en la mano y esto es una maravilla, ¿eh? Hombre, eso... Lo tengo aquí viéndolo con las piedecitas de carbón aquí en el lomín. Está muy guapo. Y sí, esto es un símbolo. Ese disco, la verdad, que tuvo su... Era épico casi, ¿no? Y además también, claro, con una orquesta de gente muy joven, ¿no? Y esto lo escuché tocar en directo. ¿Lo tocaste en Gijón alguna vez? Sí, ¿En la colegiata, por ahí, puede ser? Sí. Yo creo que estuve en ese concierto, sí. Me suena. En directo suena. Es la obra es espectacular, absolutamente espectacular, sí. Conmovedora. Es una descripción sí, de muy literal, sí. El inmediatamente antes, el durante y el después de una tragedia minera. En abstracto, porque en realidad, claro, no hay texto, ¿no? No hay voces, no hace nada, falta, no hace no. falta. Esa obra la hemos tocado por medio mundo, porque, bueno, afortunadamente hemos viajado bastante. Y no hacía falta, o sea, si contábamos alguna cosa, pues para que pillaran, pero lo entendía todo el mundo, tuviera que ver con la minería o con lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquello también fue un punto muy importante en la historia de la orquesta. Bueno, como se iba diciendo, tengo aquí el disco en la mano, esta auténtica maravilla. Tengo que decirle a mis contertulios, tanto a Paz y a David, que no lo tengo a punto. No, no lo tengo a punto, no, porque lo tengo en 2 minutos 16. Bueno, pero podemos escuchar. ¿Podemos escuchar ahí? ¿Podemos escuchar? ¿Nos vale? ¿No? Sí, vale, escuchamos pues ahí. No es el momento en el que la tragedia rompe, que es tal, que es más adelante. Pero bueno, por ver un poco ese previo a... Bueno, invitamos a la audiencia, de todas formas, a que escuche este disco. Está a la venta, imagino, lo tenéis en plataformas digitales. No, está muy descatalogado. Porque sí está esa grabación, está en YouTube, está con en YouTube. Un montaje de Fernando Oliva, de imágenes y tal, que se puede ver en YouTube, sí. Bueno, pues vamos a ponerlo ya mismo. Bueno, me parece que está bastante clara la tragedia, ¿no?, que se está describiendo con esta música, ¿no? Realmente fascinante. Bueno, es sobrecogedor, realmente es... Bueno, es que solamente ese sonido de la alarma tan característico cuando hay un accidente en la minería, eso, bueno, todos lo conocemos. El sonido metálico que lo consiguió Chaviano con la bombona de butano, que se lo sugerí, ¿no? Y cuando se puso a escribir la obra, pues me dice, ¿qué orquestación, qué plantilla tienes de orquesta? Y le fui pasando todo, ¿no? Claro. Y le metí la bombona a butano. Y entonces, de aquella no había correo electrónico, era fax, ¿no? Y me meto el fax y a los 5 minutos suena el teléfono del conservatorio. Chico, ven acá, con un acento cubano. ¿Qué es eso, la bombona butano? Y digo, mira, que si quieres un efecto metálico, que ocurre mucho con la jaula, la mina, los vagones, ese tal. Claro. Y me dice, no, pero yo que estaba pensando una cosa más lírica. Más, te digo, no, Flores, tú lo que quieras, vamos. Y a los 10 días me llama y dice, oye, no, pero no pude más, ya me tiré un bono a butano. y es que él quería escribir una cosa lírica y la obra fue por otro sitio que él no quería. Y se le plantó en esta descripción absolutamente descarnada y impresionante. Cuando se estrenó, había un miembro de la Brigada de Salvamento Minero que habían perdido un compañero en un accidente. Y dijo, se acercó al terminar la obra, pues estaba todo el mundo impresionado. Y dice, ¿usted cuándo estuvo en la mina? Y dice, no, yo no estuve en la mina. Y dice, no, usted estuvo en la mina, porque la mina suena así. No, pero es la capacidad que tienen los artistas, ¿no? De evocar cosas que ellos no tienen por qué haber vivido. Claro. Es la grandeza que tienen, ¿no? Bueno, pues esto es realmente... un hito en el programa también, ¿no? Una música con este, no es verdad, con esta carga emotiva, además tan cerca a nosotros aquí en Asturias, lógicamente, claro. ¿No? Lógicamente. Bueno, pues muchas gracias por todas estas joyas que nos traes, Manuel, y nos queda un poco por tocar tu faceta de guitarrista, ¿no? Como miembro de Entre Cuatro en concreto. Entre Cuatro, cuéntanos un poco, es un cuarteto de guitarras con un gran reconocimiento internacional, no sé si quieres contarnos un poco la génesis, trayectoria, alguna anécdota sabrosa. Sí, nos juntamos cuatro ahí para estudiantes entonces, el año 84, era la Semana Santa del 84. Y bueno, pero nada, un poco pues por hacer música de cámara, que tú también conoces. Sí, es adicto. Ese mundo tan... Sí, somos adictos. Y a él le encanta, él no tanto, claro, él escucharla, pero... Tan es ese mundo tan increíble y además encaja con mi forma de entender la vida, ¿no? Que a mí me gustan las cosas cuando las comparto. Él sabe mucho más, ¿no? Una cereza se sabe mejor si se comparte que si la toma solo. Y la música de cámara en esencia es eso, además no hay director, digamos, ¿no? Eso es una cuestión. Paso envidia, ¿eh? Yo cuando los veo tocar, yo se lo comentaba, cuando fueron los conciertos, son un poco pesados, ¿eh? Con los conciertos de Marqués, y decir, pues se os ve pasarlo tan bien, a vosotros cuatro, también. Claro. Pues que la música de cámara, no olvides que está más pensada para el intérprete que para el público, ¿eh? Era un entretenimiento doméstico, realmente, ¿no? En origen. Yo me lo pasaba genial tocando la uva roco, que alguna vez algún vecino, tal, porque me podían dar las 3 de la mañana con la uva roco yo solo, porque esa música que hemos escuchado antes. Ahora, con lo que es una cuestión íntima y tal, pero fíjate, para el público, para tal, claro, lo de Entre Cuatro es una gozada, ¿no? Mira, acabamos de llegar de Brasil ahora con un éxito enorme y eso de ver que él... Sí, lo dijo Pachi el otro día, hablamos de ti y dijo, está en Brasil ahora, digo, pues dentro de 15 días tienes que estar aquí, ¿sabes? Pues he podido cumplir un sueño hace poco de tocar nada menos que en el Teatro Amazonas de Manaos. Ajá. Que es una maravilla. Es un teatro de ópera que yo tenía hice una gestión y tal, y bueno, al final aceptaron y pudimos tocar con Entre Cuatro allí en una sala deslumbrante, por cierto, con una gente maravillosa a la que vive. Es que es mítica esa sala, ¿eh? Seguro que alguien nos estará escuchando desde allí. Ah, y pues le saludamos. Ahora, a saber qué horas hay ahora, ¿no? 6 bueno, horas menos. Bueno, entonces, razonable, estás echando la siesta. Y en los conciertos en Sao Paulo y todo esto era terminar y nada más terminar es el público en pie y bueno, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Y durante y después del concierto. Y nada, hay una trayectoria grande de grandes compositores que han escrito para nosotros, ¿no? Y ahora, como es así en esta hora tan nocturna, pues hay una musiquita ahí que creo que viene muy bien, que es una milonga, porque después de este sí, mife de Flores sí, Chaviano, sí, pues ese repose mental de hacer una milonga ahí del sur de Argentina, pues no, puede venir bien. Seguro. Bueno, perfecto. Tener que cortar esta maravillosa música. Sí, este programa es muy frustrante porque estamos guillotinando. Sí. Interruptos continuamente. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos, o sea que una última propuesta antes para despedirnos. Tenemos que agradecer enormemente a Manuel que muchísimo, ha venido aquí. Muchísimo, que esté con nosotros. Desde Oviedo vino aquí, ayer a Gijón a actuar otra vez. Y bueno, sabemos que es un hombre muy ocupado. Una faceta que nos ha quedado en el tintero, pero que muchos conoceréis, es su labor en la gestión musical, ¿no? Director del Festival de Música Antigua. Ex director. Bueno, era ex, sí, director, bueno, de bueno, programación, digamos. Pero la faceta mía, la más importante es la que no la hemos hablado hoy, es la de docente. La de docente. No, sí, algo hemos dicho, has hablado de tus alumnos. Pero... se te nota el orgullo cuando hablas de ellos. Sí. Pero bueno, está bien. Esto, lo entre cuatro, ha sido un regalo para la vida. Porque que, también que nos lo hemos currado, ¿no? Porque mantener 34 años un grupo de cámara es una excepción. Eso es realmente excepción, no solo en España, sino internacional. Sí, son muy pocos sé. Grupos los que consiguen. Lo sé. Esto, y eso se hace a falta de esfuerzo personal, de no desgastarte. De, es una carrera de fondo, eso. Es de todo, de las relaciones humanas claro, también. Claro, es, claro, y claro. Un poco de todo. Pero bueno, hemos pisado escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, o hace muy poco ese festival de música de Praga, el Festival de la Primavera de Praga. Entonces en París hace unos años también, ¿no? En París y, bueno, a Chicago, en Dublín, en una sala maravillosa. Hay salas ahí. Tenéis que hacer un día un programa sobre salas de conciertos. Ah, sí, lo tenemos pensado. Sí, que hay cada hablado. Sala. Hay muchos, mira, te iba a preguntar que nos recomendase, porque bueno, tú que estás tan viajado y tal, tenemos varios invitados por traer. Queremos traer a Oliver, que imagino Hombre. Que estás de acuerdo. Oliver Díaz. Oliver también son muy compinches. Entonces, dirigió el último estreno para cuatro guitarras y orquesta de Entre Cuatro, que es un concierto de Chaviano. Lo dirigió él. Aquí no, en Oviedo con la FIL fue esto, ¿no? En Gijón, con la OSPA, sí, es verdad. Sí. No pude ir a ese concierto, sí, pero... Pues... Ah, no, sí que estuve. Sí que estuve. Ese final, Gijón. Con ese final. Que seguro que estuve no fui yo. Estos días trabajando. Sí, o... En Oviedo salimos cinco veces a saludar, tuvimos que dar propina y eso para un estreno, que eso no es nada habitual. ¿Sabes a otro que también es muy... muy afín a ti, que también tenemos ganas de traer alguna vez a Andreas Pritzl. Ah, Andreas. Que es otro personaje. Es haber compartido con el escenario. Es un lujo, es un lujo, Andreas. Eso es yo increíble. Toqué unos minutos con una vez gracias a Pachi, precisamente, que me lió. Pues, era algo. Sí. Y sí, es un personaje. Andreas es uno de verdad de los grandes de la música en España. De los grandes, grandes. Sí que lo es, sí que lo es. Y bueno, no sé, ahora que queda muy poco, ¿no? Pero en la primavera de Praga pudimos tocar con un cuarteto de allí, un cuarteto impresionante de cuerdas, que viene muy cerca. Y esto es la grabación que hicimos en México con el cuarteto latinoamericano. El gran cuarteto latinoamericano es la referencia de la música de cámara en Iberoamérica. Nos hemos juntado un cuarteto de guitarras y un cuarteto de cuerdas. Qué bueno. Y la música que sale es algo como esto que va a sonar a continuación. Pues con ello nos despedimos. Es muy bonito además acabar con esto, porque aquí el cuarteto de cuerdas es nuestra formación fetiche. Le hemos dedicado tres programas y tal. Oye, es que tenemos a Sostakovich de bueno, es que hacer las preguntas rápidas, ¿eh? ¿Eh? Las preguntas rápidas. Hoy no nos da tiempo. Hoy no nos da tiempo. Vaya. Las hacemos después, en la intimidad. Vale. Bueno, pues nos despedimos con más música de Entre Cuatro y un millón de gracias por venir, Manuel. Esperemos que este programa lo pueda disfrutar mucha gente, porque la verdad que es un lujo, es un lujo que Manuel de Paz está aquí en nosotros. La verdad que yo cuando empecé a hacer este programa hace ya, bueno, casi, bueno, más, igual, vamos para el año ya, no pensé que iba a venir gente tan importante, ¿verdad? Yo, bueno, gracias no, a David, no, sí, no, para bien. Nosotros sí, bueno, para nosotros sí lo es. Y para seguir. Y para seguir. Pues venga, gente, nos despedimos con música. Muchas gracias, Manuel, David también, buenas noches a todos, ya sabéis, Crash Clásica en Radio Crash 105.0 de la FM. Thank you.